Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todos y todas, mejor dicho, todas y todos, primero las damas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero que justo comienza en este momento. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Presidente Maduro anunció que Plan de la Patria se convertirá en Ley de la República. Cultura. Las voces alzaron su canto por la lucha contra la violencia a la mujer. Cultura al Día. Lazos de amistad entre Siria y Venezuela se fortalecen con la exposición Tierra, Amor y Resistencia. Iván Pérez Rossi compuso el tema Comandante en honor al gigante Hugo Chávez. Exposición Cuatro Sonido y Color arranca este martes en el Museo de Bellas Artes. Frente de Creación Literaria, Oficio Puro realiza el segundo encuentro de juglares y poetas. Tercer Festival Caracas Rebelde invadirá los espacios recuperados por el Gobierno Nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela arriba a su 10ª edición. Regionales. Venezuela participa en la Feria Internacional del Libro de Quito. Cultura, cultores y cultoras del Estado de Aragua recibirán cancelación de honorarios profesionales. La Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2013 llega a Nueva Esparta. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Linda Ali, embajadora de Palestina en Venezuela. Cultura. Comenzamos nuestras notas en detalle. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que el Plan de la Patria será convertido en ley una vez sea aprobado por la Asamblea Nacional. El anuncio lo realizó durante la activación de 5 corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en la ciudad de Caracas, a la vez que indicó que una vez convertida en ley de la República, el Plan de la Patria será de cumplimiento para toda persona investida de autoridad por la Constitución y por el pueblo en general. Compañeros militares, esta será ley de la República. Obligatorio cumplimiento para todos. Todo funcionario público investido de autoridad por la Constitución, todos, y el pueblo también, porque las leyes para cumplirlas todos, tendrán en el Plan de la Patria la ley mayor. Plan de la Patria 2013-2019 será aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario nacional indicó además que quien resulte electo alcalde de Caracas o alcalde metropolitano de la Gran Caracas tendrá que gobernar con el Plan de la Patria, redactado por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Cultura al Día. Durante la tarde de este lunes, las y los caraqueños se concentraron en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el corazón de Caracas, para disfrutar de un concierto gratuito en el que cantantes venezolanos entonaron canciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento, auspiciado por el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, participaron allí los intérpretes Roque Valero, Jani Caguán y los hermanos Primera, Servando y Florentino, hijos del cantor Ali Primera. ¡Arriba, Caracas! Nosotros hoy nos sentimos bendecidos porque de alguna forma, cuando Papá Dios nos manda a la tierra con el arte, para que hagamos arte y de alguna manera nos vemos involucrados a tareas como esta, donde de alguna forma o en algún momento podemos nosotros poner nuestro grano para levantar y construir la sociedad que nosotros estamos soñando, la sociedad que estamos luchando. Es por eso, mis amores, mis mujeres, que nos comprometimos a este canto, porque este canto para nosotros es necesario, pero al mismo tiempo también lo es urgente, urgente que se entere que tienen derechos y que tienen panitas como nosotros y como los que están aquí defendiéndola y llamándola. Para hoy martes, continuando con la programación del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, se realizará una caminata por la paz y la vida desde el Boulevard Panteón hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, caminata que partió a las 10 de la mañana por la defensa del derecho a vivir en un mundo de paz. Son las 12:06 minutos. Cultura. A pesar de que en horas de la tarde de este lunes fuese la clausura de la exposición Tierra, Amor y Resistencia en los jardines de la Asamblea Nacional, por parte de la Embajada de Siria en nuestro país, los lazos de amistad se han fortalecido mucho más. En el acto estuvieron presentes los diputados Yul Habur y Darío Vivas, además del embajador de Siria, el doctor Hassan Abbas, quien nos comenta información de la exposición. Para nosotros es un honor que hacemos esta clausura. Vamos a comprometer que vamos a hacer más actos culturales, no solo en la Casa del Pueblo aquí de Venezuela, del pueblo de Bolívar. Para nosotros de verdad un honor, un símbolo, también una muestra de solidaridad y de apoyo a nosotros, abrir varios espacios públicos como la Casa Amarilla, Museo de Caracas, como aquí esta Asamblea Nacional para hospedar estas obras y aventuras que representan mucho para nosotros. También un agradecimiento especial al camarada Yul Jabur, el presidente de la Comisión de Política Exterior, que coordinó con la embajada y con su staff también, y todos los diputados que apoyaron esta iniciativa. El embajador Abbas aseguró que la exposición Tierra, Amor y Resistencia no solo es una muestra del mensaje del arte, sino también de la solidaridad de nuestra nación con el pueblo sirio en el momento histórico que vive este país. Cultura al día. El cantautor venezolano Iván Pérez Rossi manifestó que el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, es una persona que regaló su amor al pueblo y por ello merece todas las manifestaciones de cariño en honor a su memoria. Rossi, por otra parte, expresó que por Chávez hay que aportarlo todo, que a él le dio demasiado, que él dio demasiado porque le brindó educación, sanidad y vivienda al pueblo. Absolutamente nada, uno tiene que aportar porque ese hombre, uno dice, no, a mí no me dio Chávez, no, sí, a mí me dio demasiado Chávez, me dio demasiado porque le dio educación al pueblo, le dio sanidad al pueblo, le dio vivienda al pueblo, a mí no me dieron vivienda ni me dieron sanidad, pero le dieron al pueblo, y entonces ya eso, yo me siento demasiado pagado con eso, y entonces yo mi trabajo para el comandante Chávez es una cuestión que tú lo haces desde el fondo del corazón, porque Chávez era amor, y amor es lo que merece pues este pueblo, y amor es lo que merece el comandante. El video del cantautor fue presentado por Alberto Aranguibel, moderador del programa Sin Tapujos, que transmite el canal del Estado Venezolana de Televisión. Son las 12:09 minutos. Cultura. Laura Carrera, presidenta del Museo de Arte Popular y del Museo de Barquisimeto en el Estado Lara, invitó a los caraqueños y caraqueñas a ir este martes a la inauguración de la exposición Cuatro Sonido y Color, en el Museo de Bellas Artes, en nuestra ciudad capital. La invitación la extendió durante el programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Carrera también recalcó lo interesante de esta exposición, ya que en ella se presentan más de 80 cuadros realizados por luthiers de los estados Sucre y Lara, cada uno pintado por artistas provenientes de distintos estados del país. Este martes, ¿no?, inauguramos en el Museo de Bellas Artes la exposición Cuatro Sonido y Color. Esa exposición se inauguró inicialmente en el Museo de Barquisimeto. Es muy interesante esta exposición, ya que realmente yo creo que vale la pena verla por la diversidad, por ver la creatividad de nuestros artistas. Y bueno, esa cosa tan bella que tienen siempre los artistas populares, que es que nos reconocemos siempre en todas sus obras. No, está nuestra identidad, nuestra cultura allí inmersa, ¿no? Entonces creo que es una exposición que va a ser bien interesante para todos los que vayan a visitarla. Por su parte, el titular de la cultura, Fidel Barbarito, acotó que en dicha exposición hay artistas consagrados, que son mujeres y hombres que tienen 30 y 40 años trabajando y que manejan una identidad estética muy conseguida en lo contemporáneo y en lo popular. Cultura al día. Este jueves 28 de noviembre, el Frente de Creación Literaria, Oficio Puro, realizará su segundo encuentro de juglares y poetas, que bajo el lema Trae tu guitarra, tu poema, recita y canta, deleitarán a todo el público venezolano. En la tertulia se le rendirá homenaje a algunos poetas universales cuya obra ha sido musicalizada y a la vez se propiciará el encuentro entre cantautores y poetas emergentes. Así lo dio a conocer Saúl Prado, activista del Frente de Creación. Vamos a hacer una pequeña reunión donde estamos todos los poetas, los que hemos asistido de una forma constante a la tertulia, y van acompañando unos compañeros también músicos, artistas, pues guitarristas, juglares, que van a participar en ese evento. Va a ser un acto muy sencillo, porque lo más importante es que nos reunamos nuevamente y que estemos las personas que constantemente hemos ido ahí para darle impulso a esta actividad, que ha sido un gran esfuerzo particular del amigo Cristóbal Alba. Estamos muy entusiasmados y la reunión va a ser así, muy sencilla, la gente puede ir, el que quiera ir a participar, porque se hace una última tertulia. Hacemos extensiva la invitación a todo el público venezolano para que asistan a este segundo encuentro de juglares y poetas, y que se realizará este jueves 28 de noviembre en el Museo Rómulo Gallegos, en el Celar, a partir de las 5 de la tarde con entrada libre. Son las 12:13 minutos. Cultura. La Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, a través del Instituto Municipal para la Juventud, realizan el tercer festival Caracas Rebelde. Toma cultural juvenil que convertirá a la reconstruida Plaza Diego Ibarra en el escenario de encuentro de los jóvenes artesanos, gastronómicos, deportistas y músicos desde hoy y hasta el 28 de noviembre. Colectivos, gabinetes y otras organizaciones juveniles también serán parte del evento, aportando puntos de pinta o de pintura con spray en la zona conocida como el botín entre botín, o exhibiendo sus habilidades con la zona extrema del skate y el BMX, además de hacer gala de sus artes manuales con la creación y venta de artesanía y serigrafía. Adicionalmente, el tercer festival Caracas Rebelde crea un espacio para que la juventud se piense a sí misma, con distintos foros, debates y charlas. Las actividades enmarcadas en este evento empezarán a partir de las 10 de la mañana y estarán hasta las 10 de la noche. Cultura al día. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, arriba a su 10ª edición, y para esta ocasión el Centro Nacional del Libro, CENAL, sostuvo un encuentro con el comité organizador, donde se preparó una serie de actividades para el numeroso público que cada año acude al llamado de los libros. Cristian Valles, presidenta del CENAL, destacó que esta nueva edición de la feria se destacará allí la designación de Brasil como país invitado de honor y del creador César Chirinos como escritor homenajeado. Valles informó que el tema central de la feria se denomina Perspectivas y desafíos de la edición pública en América Latina. Vale destacar que la agregada de cultura de la Embajada de México, Gabriela Olivo de Alba, confirmó la participación de su país en la FILBEN 2014 y anunció que esta nación rendirá homenaje al Fondo de Cultura Económico por sus 80 años de creación, siendo así una de las casas editoriales con mayor tradición en Latinoamérica. Todas y todos los venezolanos podrán disfrutar de la 10ª edición de la FILBEN a partir del 14 y hasta el 23 de marzo del próximo año. 12:15 minutos. Regionales. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Sistema Nacional de las Culturas Populares, continúan honrando sus compromisos con los cultores y cultoras del Estado de Aragua, con el pago de honorarios profesionales a 48 agrupaciones, talleristas y referentes por los talleres dictados en las comunidades y escuelas. La cancelación se llevó a cabo hoy a las 9 de la mañana en el Salón Luisa Cáceres de Arismendi, a Así lo informó Carolina Álvarez, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Estado de Aragua. Estamos entregando 49 cheques por un monto de casi 540 mil bolívares a 48 agrupaciones, talleristas y referentes. El monto corresponde al mes de octubre porque estamos haciendo las entregas mensuales cumpliendo con el compromiso con las cultoras y los cultores que están en el Sistema Nacional de Culturas Populares. Estamos muy contentos porque además el sistema no solo ha generado el reconocimiento de las cultoras y los cultores que antes hacían su trabajo y muchas veces no se les reconocía, sino que está generando organización a través del sistema por medio de los voceros y las voceras, que son quienes planifican con nosotros estas actividades mensuales. Y la gente de teatro, la red de teatro y circo y los voceros de teatro nos acompañan en esto. Álvarez añadió que en la entrega de los cheques del mes de octubre también estuvo a cargo la directora operativa del Gabinete Estatal del Ministerio, Roselyn Torres, agregando que para el mes de diciembre cancelarán el mes de noviembre. Cultura al día. Desde este miércoles 27 y hasta el 30 de noviembre se realizará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2013, capítulo 9 Esparta, en homenaje al poeta Gustavo Pereira y al comandante eterno Hugo Chávez. Inés Ruiz, directora general del Gabinete del Ministerio de Cultura en Nueva Esparta, informó que durante la feria, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará 4 títulos, el primero de ellos La Cosmovisión del Somarí, de José Pérez, el jueves 28 a las 9 de la mañana. Y en el marco de ese evento tendremos también la segunda Bienal Nacional de Literatura Gustavo Pereira. Se trata de un evento donde forma parte de las políticas públicas culturales que pretenden trabajar fuertemente por la construcción de un país de lectores y de lectoras. En Nueva Esparta, la Feria del Libro tendrá como escenario el Centro de Arte Omar Carreño y la Plaza Bolívar de Por la Mar. Segunda Bienal Nacional de Literatura Gustavo Pereira, más de otros escritores venezolanos que nos visitan en ocasión de esta actividad literaria. En el marco de la Feria del Libro tenemos presentes de libros de editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editoras, la Fundación Biblioteca Ayacucho. Ruiz añadió que para el próximo viernes 29 de noviembre la editorial realizará el taller de herramientas comunicacionales para la promoción de actividades culturales a las 10 de la mañana, con el campamento La Ullama, en los espacios de la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito. Finalmente, el 30 de este mismo mes, a las 10 de la mañana, se presentará Soy tu voz en el viento, un texto que recoge las poesías de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Internacionales. Desde el pasado viernes 22 de noviembre, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador participa en representación de nuestro país por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Quito 2013. La participación venezolana en la feria, que se realiza en el Centro de Exposiciones Bicentenario de la capital ecuatoriana, ofrece cerca de 1.500 libros de editoriales públicas como El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Banco Central de Venezuela y Biblioteca Ayacucho, entre otras. La programación del país durante los días de feria incluye la presentación de la exposición fotográfica Hugo Chávez, precursor del mundo multipolar, en la que se muestran con 54 fotografías el recorrido del comandante en su lucha por un mundo más justo y con multiplicidad de fuerzas. La participación de nuestro país en la FILVEN, en la Feria Internacional de Quito 2013, culminará este domingo 1 de diciembre. Bueno, cultura. Usuarios y usuarias, les tenemos otra información añadida. Este martes, en el Banco Bicentenario, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, aportó un día de salario para la revolución. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, realiza la tradicional jornada extraordinaria de recaudación denominada Un Día de Salario por la Revolución. Esta actividad, que forma parte de la política de autofinanciamiento del PSUV, ha permitido demostrar con transparencia que los recursos destinados a la realización de campañas, así como el cumplimiento de distintos compromisos, provienen de los aportes de su militancia. En esta jornada especial, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, realizó este martes 26 de noviembre su aporte en la agencia del Banco Bicentenario ubicada en la Avenida Lecuna, en Caracas, junto a su equipo de trabajo. El titular del despacho de Cultura señaló que hace el ejercicio de depósito de su día de salario para contribuir con la Revolución Bolivariana, como esa nueva forma de hacer esta transformación cultural instalada por el comandante Chávez en pro de la transparencia de la gestión pública. Continuó diciendo que con esta acción convocamos al pueblo para que sea la militancia, los simpatizantes del Partido Unido de Venezuela, el más poderoso que tenemos en Venezuela, para que hagan el aporte que consolidará este nuevo esquema de hacer política, de gestionar los recursos de manera transparente, que no haya ninguna duda. ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! Bien, usuarios y usuarias, también es importante destacar que todas y todos aquellos que quieran participar en este operativo especial podrán acudir a las sucursales del Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco Industrial de Venezuela y el Banco del Tesoro de todo el país y depositar en las cuentas de El PSUV. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos en la redacción y producción a Cinemay González, a Justin Freire, a Karen Arencibia, a Orlando Aguilar y a Guzmán Manzano. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.